En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos desde este mismo instante hasta las 4 de la madrugada, con el deseo de que empecéis extraordinariamente bien esta semana, aunque a partir de primera hora de la mañana lo que esperamos, lo que deseamos, lo que queremos, lo que pretendemos, lo que buscamos es que tengáis un sueño inmenso. ¿Por qué? Porque nos hayáis escuchado durante esta noche aquí en Onda Cero. Marian Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito de redacción, Silvia Casasola en la codirección. Os habla en nombre de todos ellos Bruno Cardeñosa. Ya sabéis que podéis participar en nuestro programa a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y a través de Twitter. Todos podéis estar conectados a través de @rosavientos. Ese es nuestro hashtag, @rosavientos. Y con la primera de las informaciones, ya mismo nos sitúa en el Mar de Galilea, en Oriente Medio. Aparece allí algo llamativo, que para los arqueólogos e historiadores es de lo más sorprendente. Manuel Carballal. Supongo que cuando hablamos del lago Tiberia desde el Mar de Galilea, pues lo que viene a nuestra mente es la resurrección de Cristo, la aparición de Cristo después de resucitado y aquella pesca milagrosa que se dio en ese lago. Pues eso es bastante difícil de encajar desde el punto de vista racional, pero los arqueólogos tienen también sus problemas para encajar esto que se han encontrado bajo las aguas del Mar de Galilea, esa extraña construcción de forma cónica compuesta por piezas de basalto de una altura de unos 10 metros y un diámetro aproximado de 70, que se calcula pesa unas 60.000 toneladas. En este momento todavía no sabemos ni quién la hizo, ni cuándo, ni para qué. Bueno, vamos a intentar responder a esas preguntas y esas cuestiones en la tertulia de esta madrugada, en la que además tenemos los siguientes temas. Desarrollaremos junto a Manuel Carballal, a quien ya habéis escuchado, y Lorenzo Fernández e Ignacio Monzón. A todos ellos, con todos ellos hablaremos y charlaremos sobre algunas informaciones verdaderamente apasionantes, y es que una de ellas tiene a medio mundo hablando sobre cómo ha podido ocurrir. El hecho es que quizá no ha ocurrido, aunque muchos se lo hayan creído. Las pistas de Nazca, uno de los grandes vestigios arqueológicos del pasado, fascinante, maravilloso e intrigante, han sido borradas. Eso es lo que decía la noticia. Hoy sabremos si esa noticia, esa información es auténtica o se trata de un bulo. Un bulo, eso sí, que está teniendo una difusión extraordinaria en los últimos días. También os presentaremos los papiros egipcios más antiguos que se conocen. Y del mismo modo os hablaremos de los OOPARTS, de los objetos fuera de su tiempo. Y de uno de ellos en concreto, quizá el más conocido, la máquina de Antiquitera. Ya está siendo expuesta al público, ya se encuentra en el Museo de Atenas. Ya, digamos, ha sido liberada de su secuestro por parte de los científicos que la estaban estudiando. Hace 19 años que falleció el superespía de François Mitterrand. Sobre su historia nos hablará en el detector de mentiras Fernando Rueda. También estaremos con Laura Falcó Lara. En su biblioteca nos va a hablar de las últimas novedades que hay en sus estanterías. Una de esas novedades tiene que ver con una autora ya clásica y extraordinaria, con Laura Gallego. Nos preguntaremos también cómo será el año 2020. Está a la vuelta de la esquina, pero el futuro es incierto. Hablamos sobre ello y hablamos sobre la novela titulada 2020 y sobre otros asuntos con Javier Moreno, un escritor español verdaderamente interesante. También en El Buscador con Martín Espósito nos adentramos en muchas noticias relacionadas con el mundo digital y con la aparición de millones de documentos que tienen que ver con Wikileaks, con el grupo de Julian Assange y que además tienen que ver con nuestro país.

ha encontrado una serie de nidos, entre comillas, de dinosaurio en la zona de Yunnan, en China. Algo bastante novedoso, algo bastante raro de encontrar, porque han aparecido, se han podido documentar cientos de restos de pequeños huesecitos milimétricos. Es decir, estaban todavía en estado embrionario, no se habían abierto esos huevos cuando un terremoto, una catástrofe, hundió toda esa zona. Señor Lorenzo Fernández, bueno, le estoy viendo. Y han podido desarrollar un estudio que prácticamente no se había dado hasta ahora del desarrollo embrionario de estos dinosaurios y lo rápidamente que crecían precisamente en estos huevos para luego poder alcanzar esos tamaños tan enormes. ¡Qué mal pensados sois! Y eso que estamos hablando de unos dinosaurios no especialmente... No eran los más grandes de todos. Y eso que no llevaba Bruno, animal... Di algo. Dilo tú. No te hace falta que nadie te apoye. No, dime todo. No, nunca. Ya está. Yo ya he terminado. Manda huevos. Bueno... Para finalizar, ¿sabes desde dónde nos saluda en el foro Me Llama Poderosamente la Atención de Facebook Manuel Delgado Carranza? ¿De es para... desde Chachapoyas en Perú. Bueno, mira. Bueno, está aquí la tertulia Zona Cero, divertidísimo este final. La tertulia Zona Cero de esta madrugada en La Rosa de los Vientos, por supuesto con Manuel Carballal. Muchas gracias, Manuel. A vosotros, un placer. Lorenzo Fernández. ¿Por qué me has mirado a mí? Dice Manuel Carballal, muchas gracias, buenas noches, y me mira a mí. He dicho Lorenzo Fernández. Ah, no, bueno, en fin, venga, ala, buenas noches. Y sembradísimo, Ignacio Monzón, gracias. Pax para todos. Ajustaron los Powerballs. Y ahora Fernando Rueda toma el mando para comentarnos la historia del final. Todo lo sorprendente que hay, y no es poco, sobre la figura de quien fue el superespía de François Mitterrand. Detector de mentiras. En la noche del 7 de abril de 1994, hace ahora 19 años, François de Grosjouvert acudió a su despacho en el Palacio del Elíseo, en París. Amigo íntimo desde muchos años atrás del presidente Mitterrand, su relación se había enfriado hacía algunos meses y apenas asistía a su lugar de trabajo. El suyo era un puesto de confianza especial por el contenido secreto y altamente arriesgado de los trabajos que había realizado, que exigían una armonía plena con el mandatario. Todas las personas bien informadas sabían que era el agente secreto del presidente de la República Francesa. Era su confidente, el que planificaba y ejecutaba las más delicadas misiones que Mitterrand no podía encargar ni siquiera a su servicio de inteligencia, el hombre que estaba en posesión de todos sus secretos, incluidos los más turbios, y el que en correspondencia le era más leal y fiel. Ese 7 de abril nadie sabe lo que pudo pasar. Quizás se le pasaron por la cabeza muchas de las historias que había vivido desde que en 1981 Mitterrand le llamó para que se fuera al Palacio Presidencial para ocuparse de las misiones más confidenciales de Francia durante los 7 años que iba a durar su presidencia. Uno de los trabajos que realizó consistió en poner en marcha una unidad antiterrorista para proteger a Mitterrand, cuya misión iba mucho más allá de lo que entrañaba su nombre. La llamada célula del Elíseo se convertiría en el cuerpo de guardia del presidente, encargado de vigilar día y noche que nadie conociera lo que él no quisiera, y ponerle en bandeja toda la información confidencial que no podía pedir a su servicio secreto. Solo François podía realizar ese trabajo, pues era el único que conocía su inclinación desmedida por las mujeres y su deseo irrefrenable de conocer las debilidades de sus enemigos o de las personas que se le enfrentaran. Durante 7 años existió ese organismo dedicado al espionaje y contraespionaje, sin que su creación se hiciera pública en ningún momento, ni sus integrantes aparecieran destinados en el Palacio del Elíseo. La leyenda negra de Mitterrand, que decía que tenía un pasado oculto, negocios turbios y amoríos secretos, resultó ser cierta, porque la célula del Elisio se dedicó, con éxito, a evitar que cualquiera de esos asuntos fuera conocido por el pueblo francés. El agente secreto del presidente fue partícipe o conoció el contenido del espionaje sobre 1000 franceses, entre los que se contaban el director del influyente diario Le Monde o el caso más insólito de la actriz Carole Bouquet. No existieron órdenes judiciales que las justificaran, ni siquiera la sospecha de que estuvieran tramando algo contra el Estado. Fue simple y llanamente la voluntad de Mitterrand. El más importante de los secretos escondidos fue que el presidente padecía un cáncer de próstata que al final de su mandato solo le permitía trabajar 2 horas al día. Y también ocultó su doble vida, sus amores con Anne Pienjot y la existencia de su hija Mazarin. Solo cuando fue elegido para un segundo mandato y ya no le podía afectar políticamente, dejó que esas noticias se conocieran. Quizás, solo quizás, esa noche del 7 de abril de 1994, deprimido y abandonado por su amigo Mitterrand, con el que había tenido fuertes discrepancias, encerrado en su despacho, muy cercano al de su viejo amigo, sacó su pistola y se pegó un tiro. En los meses anteriores había contado a quien quisiera escucharle que estaba escribiendo sus memorias, basadas en las notas que había tomado durante toda su vida y que tenía ocultas en algún lugar secreto. Mitterrand le había pedido que las llevara al Elisio, pero él se había negado. Algunos desconfiaron de la tesis del suicidio. Las memorias nunca llegaron a aparecer. Las atrocidades de la célula del Elisio, de un presidente espiando a todos los que no les gustaban, siguen ocultas. Ese mismo año de su muerte, el Paris Match se atrevió a publicar las fotos de Mazarin, la hija de Mitterrand. Poco después de la muerte de François Grosjeuvert, se levantó la veda sobre el principal tema que el agente secreto había estado tapando, porque el hombre que murió en extrañas circunstancias en el Elisio había dedicado muchas de sus energías a preocuparse de que la mujer y la hija secreta de su amigo nunca les faltara de nada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un mundo feliz. Hubo un tiempo en el que mirar al futuro e intentar saber qué iba a suceder en 10, 20 o 30 años era un camino hacia la fantasía y los sueños. Por eso y por si acaso, las previsiones se hacían a largo plazo. Luego, las previsiones son lo que son, un camino hacia la decepción. Los que en 1980 decían los profetas del futuro es que hoy estaríamos en Marte y que el hombre había alcanzado los confines del sistema solar. Pocos se planteaban que estaríamos más atrapados que nunca. Quizá por ello, ahora la perspectiva es fijarse metas más cercanas. Por ejemplo, el año 2020. Es una forma de dar la razón a Woody Allen cuando decía que el futuro me interesa porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Lejos de pensar en sueños y lejanas conquistas, la Universidad de Texas ha presentado en estos días un estudio científico que plantea un futuro más realista, directamente relacionado con cómo son las cosas que tocamos, sentimos y utilizamos. Hablan del triunfo de la nanotecnología y más en concreto de un material impensable hasta hace nada. Todos hablan del grafeno como el material con el que se construirán las cosas el día del mañana. Sin embargo, la Universidad de Texas ha dado a conocer estudios que podrían revolucionar esa creencia. No hablan del grafeno, sino de la nanocelulosa. Para los científicos es un milagro que soluciona los problemas, en especial su coste y la dificultad de producción. Se elabora a partir de fibras vegetales o de cultivos en donde las bacterias lo crean de forma natural y a muy bajo precio, ya que para los cultivos naturales solo es necesario agua y sol. Además, la nanocelulosa, en cuyo desarrollo han participado científicos españoles afincados en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es 8 veces más resistente que el acero, pese a su apariencia frágil. Es transparente, ligero y actúa como conductor de la electricidad. Habrá aplicaciones en el mundo de la electrónica, la ecología, la farmacia e incluso en medicina. Podrá emplearse para la creación de órganos humanos. Quienes desarrollaron el grafeno ganaron el premio Nobel. Muchos se fijaron entonces en ese material. Hoy, sin defenestrarlo, las características de la nanocelulosa se antojan próximas a según qué sueños. Según el gobierno norteamericano, la industria relacionada con este material moverá en el año 2020 la cifra de 500.000 millones de euros. El estudio de cómo será el año 2020 es lo que se ha marcado como fecha a examinar la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, uno de los centros de pensamiento más importantes de toda Europa. Expertos y analistas de casi todos los países del continente han examinado cómo podrá ser el futuro próximo. Según los analistas, todo dependerá de si habrá más o menos Europa en las decisiones que tomen los políticos que forman parte de la Unión Europea, con objeto de normalizar la situación actual de crisis. Se echa en falta que se planteen si esas decisiones tendrán que ver no con más o menos Europa, sino con mejor o peor Europa. Los responsables del trabajo se plantean los principales escenarios que podemos encontrarnos en este año, es decir, a la vuelta de la esquina. Los autores consideran que la nefasta gestión de la crisis está provocando rechazo en la población a las instituciones comunitarias, aun siendo alemanes los responsables del estudio. Para ellos, la gestión económica de Alemania en los últimos decenios tiene mucho que ver con la actual crisis. La expansión alemana se ha conseguido, dicen en el trabajo, a costa de muchos países de la eurozona, como Grecia, España o Italia. Así pues, consideran que si estos países están en crisis es en parte por culpa de Alemania, y si la crisis se extiende también es porque las decisiones comunitarias tienden a extender en el tiempo el modelo alemán. En este estudio de prospectiva, enfocado al año 2020, el más vasto realizado hasta la fecha, se plantea un escenario de salida a la crisis según las medidas actuales. En ese caso, preconizan el derrumbe del sistema europeo, la partición en dos, pero con la pérdida de todos. Europa perderá su posición, Estados Unidos no podrá mantenerla. Se intentará que los países del sur del continente se conviertan en la nueva China del mundo, porque China será el país, el líder indiscutible en el planeta. En Europa se ejecutará la pérdida de los derechos, se asumirá. Europa se partirá, salarios bajos, pobreza endémica, hostilidad entre norte y sur, retorno a la moneda anterior en varios países, la casa en definitiva se caerá. Incluso no se descarta la partición en varias diferentes ideas comunitarias, varias uniones europeas distintas, algo así como la balcanización de todo el continente. Por desgracia, los analistas presentan este futuro como el más probable, el menos probable y deseable, eso sí, el más deseable. Lo han llamado el futuro a la americana, en donde las finanzas y la fiscalidad sean común y el gobierno libre y democrático de todo el continente sea por partes iguales. En esa búsqueda del año 2020 nos hemos topado con un libro verdaderamente asombroso. Se titula así, 2020. Lo ha publicado la editorial Lengua de Trapo. Es una novela, literatura de calidad, escrita por Javier Moreno. Está ambientada en Madrid. Ahí ocurre todo y ocurre, por supuesto, tras la crisis. Así ha quedado la ciudad. Así ha quedado todo. En realidad, en este libro, la crisis no ha finalizado, se ha encallado. El sistema del gobierno es la gestión permanente de la misma. En uno de los fragmentos del libro, el narrador expone cómo ocurrieron las cosas, cómo se recuerda aquella crisis. Es una visión lúcida que dice así: el dinero que se había perdido, el dinero en el casino de la especulación, nunca había existido, sino que saldría de los bolsillos de toda la población, que se había convertido en rehén. Alguien había decidido que los billetes del Monopoly poseían un valor real, y nosotros, que habíamos dejado en sus manos nuestros planes de pensiones y nuestros ahorros, íbamos a ser los encargados de obrar la metamorfosis. La ficción había ocupado el lugar de lo real, y a nosotros nos tocaba pagar por el espectáculo. Pues es un escritor y profesor de matemáticas que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, desplegando un tipo de narrativa y de poesía que arriesgada, desde luego, pero que ha ido encontrando paulatinamente a su público, y es un público bastante agradecido, ¿no? Y con el que yo me siento muy a gusto. A quien hemos escuchado es Javier Moreno, el autor de este trabajo de 2020, uno de los novelistas de la nueva generación con mejor crítica y comentario por parte de los expertos. Todo su trabajo es una sucesión de ideas, comentarios, aforismos. Murciano, de 40 años, residente en Madrid, encantado de estar aquí con su adopción madrileña. Su primera novela fue Buscando Batería, después publicó Click y varios poemarios. La consagración de Javier Moreno llegó con la novela Alma, en la que se destripaba, en la que se mostraba, en la que descubría una nueva forma de narrativa. El crítico Héctor Abad Falcione escribió lo siguiente sobre este trabajo: cura el hartazgo que nos ha creado las telenovelas en papel. Es un oasis para la sed de algo nuevo, de algo distinto, de algo que no tendrá descendientes, pero que deja en la boca el sabor de no haber perdido el tiempo. Seas quien seas, Javier Moreno, gracias. Sí, es una novela comprometida porque de lo que se está hablando fundamentalmente de nuestra época, ¿no? Una época convulsa, digamos, con movimientos ciudadanos, con recortes sociales bastante difíciles de sobrellevar en muchos casos, y yo lo que decidí fue distanciarme de alguna manera, llevándolo 7 años adelante, ¿no? Digamos, ante esta convulsión que nos afecta, creía que lo mejor era distanciarme, y esa distancia la interpuse a través de esta breve diferencia temporal de 7 años. ¿Y ahora qué? El escenario que se plantea 2020 es la víspera de la Navidad de ese año, de 2020, en Madrid. Dentro de muy poco tiempo, en ese trabajo se va a inaugurar Eurovegas. El protagonista es un hombre llamado Bruno Gowan, director de una multinacional. Él desaparece. Hay edificios abandonados, aviones en los hangares de los aeropuertos. Bruno Gowan ha elegido irse con Nabil, uno de los residentes en esos aviones, un gurú, un antisistema en el pasado, que sigue hablando de su doctrina y creencias. El insurrecto y el magnate cohabitan, se necesitan, son dos caras de una misma moneda, encarnan la paradoja. Todos de alguna manera empatizamos, tenemos algo de Bruno Gowan y todos tenemos algo de Nabil, ¿no? Lo que pasa que, digamos, jugamos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nos ocultamos a veces la parte oscura, lo que entendemos como la parte oscura de nosotros mismos, ¿no? Y me interesaba, digamos, que ambos aparecieran, que las dos partes del símbolo, digamos, se conocieran y desplegaran su personalidad. La novela 2020 de Javier Moreno está repleta de grandes momentos, de grandes frases y escenas, de momentos y palabras inolvidables. Los impulsos y la literatura llegan desde casi el principio, desde que el autor dice que la realidad, al igual que cualquier otra religión, necesita de una multitud considerable de fieles para seguir en pie. La falta de información se había convertido en un método de independencia, en un sucedáneo de pertenencia a una herejía. Nos llenamos la boca, digamos, con la palabra realidad, ¿no? Y pensamos que es algo sólido, inamovible, incluso somos capaces de creer en ello como un fiel de cualquier religión cree en sus dioses, ¿no? Y en sus dogmas de fe. Yo creo que la realidad es algo que se nos impone, digamos, desde la política, desde los medios de comunicación en general. Es una construcción cultural y política, ¿no? Entonces, muchas veces la desinformación puede ser beneficiosa, ¿no? Si entendemos por desinformación, digamos, este distanciamiento frente al estándar de los noticiarios o de lo que se nos pretende vender como políticamente correcto. Yo creo que hay que desmontar esa noción de realidad que es la que nos está ahogando, ¿no? Que la que nos hace pensar que solo existe un camino, una vía, que no hay otras opciones, ¿no? Yo creo que otros mundos son posibles y no solo literarios. Dice Javier Moreno en su trabajo, en su novela 2020, que la crisis lo había cambiado todo. Un mundo que puede empezar a percibirse hoy. Habla del odio como la fuerza más poderosa. Cualquier persona con un poco de poder necesita y requiere de la victoria, de ganar, pero también requiere de alguien que pierde. Es quizá mucho más importante. Necesitamos que alguien salga derrotado. Eso es lo que, por desgracia, nos mueve. El mal existe en el mundo, existe la estupidez y existe la abyección, ¿no? Yo creo que durante un tiempo la realidad, digamos, de la que hablábamos antes, nos decía que, bueno, que más o menos todos éramos buenos, digamos que el consenso era la única opción posible. Creo que todo esto, al fin y al cabo, no era más que un montaje sociopolítico, ¿no?, para adocenar a la población y tenernos más o menos contentos. Y cuando las cosas iban bien, efectivamente, este discurso pues ha funcionado. Cuando las cosas se han torcido y se han puesto oscuras, pues se ha revelado que esto que nos estaban contando no era tan así, ¿no? Que realmente hay personas que son malvadas, que lo que buscan es precisamente ya no triunfar, sino derrotar y machacar al rival, ¿no? Pues porque su condición se lo permite y porque su vocación así también se lo dicta, ¿no? El bien, dice Javier Moreno, se ha convertido en algo tan extraño e inusual que sorprende a quien lo padece. Acontece el bien y nos deja boquiabiertos, con ganas de exigir una excusa, una teleserie de 4 temporadas. En ese mundo de 2020, en este trabajo, en esta distopía, se mira al pasado, a una derrota, la derrota de los ciudadanos. Habla de los movimientos sociales, no es difícil identificarlos en el libro. Una época en la que se lucha con flechas contra bombas de neutrones, en la que se intentaba vaciar el mar usando un cuentagotas. Siempre digo que soy un antiprofeta, no me gustaría que nada de lo que cuento en mi novela ocurriese tal cual, ¿no? Pero sí que es cierto que por el camino en el que vamos, digamos, hablando en términos matemáticos, el porcentaje de probabilidades de que algunas de las cosas que se cuentan ahí ocurran, pues es elevado, ¿no? Así será el año 2020. Así se titula este libro, 2020, la novela de Javier Moreno, que habla sobre nosotros, sobre el ser humano, sobre cómo somos, sobre cómo nos han hecho. Finalizamos con una de sus frases. Nunca antes habíamos sido tan guapos ni tan inteligentes. La estupidez humana se camuflaba bajo un manto áureo de habilidades sociales y la fealdad se camuflaba bajo una capa de inviolable singularidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Buscador. Martín Espósito, muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. Que Twitter ha estado ardiendo durante toda la semana, pero de una forma triste porque los trending topics se lo han llevado personas que esta semana se marcharon. Sí, un poco siguiendo el leitmotiv de la semana pasada, hablábamos de Mariby Bilbao, de Díaz Luna. Bueno, pues esta semana Margaret Thatcher fue trending topic en Twitter. Atención a esto porque también se ha mencionado en muchos medios de comunicación. Hubo seguidores de Cher que creyeron que era su artista favorita la que había fallecido. ¿Por qué? Porque uno de los hashtags cuando falleció Margaret Thatcher fue Now that Cher's dead. Bueno, ahora que Cher ha muerto, interpretaron unos, cuando en realidad quería decir ahora Thatcher ha muerto. Bueno, pues ese desliz no fue el único. Por ejemplo, en Tailandia, el canal 5, en lugar de mostrar la imagen de la Thatcher verdadera, ¿quién pusieron por imagen? Pues a Meryl Streep, que efectivamente interpretó el papel de Margaret Thatcher en la película. Yo vi en su momento algún reportaje sobre Jim Morrison con la foto de Val Kilmer, ¿eh? O sea que... No, entonces no es el primer caso. Sí, no, por Dios. Y en Taiwán dijeron que quien había fallecido, claro, la primera dama o el no era la reina de Inglaterra la que había fallecido. Pues ese es inmortal. Ahí sigue. Por eso. Sigue. ¿Y cuando se muera le sustituye otra? Será por dobles, fíjate. Por eso. Salta de un helicóptero, en fin. Inmortal Margaret Thatcher, como también lo es José Luis San Pedro, que falleció. Como ya sabéis la historia, falleció en fin de semana, domingo, lo conocimos a mitad de semana, por expreso deseo de la familia y de él. También falleció Sara Montiel. En este caso Mariló Montero fue protagonista, porque en el programa suyo de televisión le preguntó a una reportera que en ese momento en directo, ¿qué hay dentro del coche fúnebre? Le preguntó, y la reportera le dijo, pues se ve, pues claro, lo que se veía, pues Sara Montiel, ¿no? Entonces nada, pues en Twitter cayeron numerosas bromas, entre ellas Germán Temprano dice, se ve que le ha dado por el periodismo de investigación a Mariló Montero. En fin, Siegfried Soria también fue trending topic, sí. Pidió disculpas luego por su lenguaje, aunque se reafirma en el fondo de sus palabras, era la noticia. Sí, pidió disculpas por su lenguaje y por su falta de ortografía, no sé si pidió disculpas, le puso hostia sin H. Bueno, pues esos han sido algunos de los protagonistas de esta semana. Bueno, ese por falta de ortografía de Twitter te cuenta cada cosa. Sí, vale, eso es verdad. En Twitter y en Facebook están provocando... Economía de palabras. Sí. Hola, ¿qué hace? Eso es un horror. Eso es un horror imperdonable. El problema es que de tanto leer cosas mal escritas, a veces uno duda de lo que jamás dudaba cuando empieza a escribirlo, porque lo está viendo casi siempre mal. Jolines. Hay que tener cuidado. Pero recomendamos, por ejemplo, seguir al usuario de la RAE, ¿verdad? Que resuelven dudas. Y bueno, pues oye, muy enriquecedor. Y oye, pues es un usuario... Están haciendo un trabajo y están siendo súper seguidos. Y el hecho de que esté pasando lo que está pasando con la ortografía por culpa de Twitter y por culpa de Facebook, está haciendo que los usuarios que se dedican al tema de la ortografía, algunos particulares que les encanta y otros, digamos, los institucionales como la RAE, están teniendo infinidad de seguidores. Sí. Bueno, Twitter no se cayó esta semana. La que se cayó parecía que era imposible que cayera. En alguna ocasión hemos tenido problemas, pero Gmail esta semana fue trending topic porque el servicio de correo de Google no permitió acceder a ciertos usuarios el miércoles 10 de abril debido al error 502, y también fue un motivo para hablar de ello en la red social. Decían algunos, se acerca el fin del mundo, ha atacado ya Corea del Norte a Estados Unidos. Chico Nuclear decía, hombre, caramba, que Gmail nos da un ratito de vacaciones y nos quejamos, somos libres, mirémonos a los ojos, veamos al ser humano que hay detrás de la arroba. Chica Jig también decía que la reacción de la gente en Twitter cuando fallaba Gmail le recordaba lo locas que se ponen las hormigas cuando les tapas el hormiguero o pisas y se monta ahí un cirio pascual. O Gamusino decía que Gmail se ha caído esta tarde y ya vuelve a funcionar sin tener que rescatarlo, que aprenda Bankia. En fin, esto no pasaba con Hotmail, decía otro. Hotmail, ¿dónde quedará Hotmail? Pues transformado en Outlook, como sabéis. Bueno, pues 9 años cumple Gmail en este mes de abril. Se inauguró un 1 de abril de 2004. Yo he tirado de histórico. Mi cuenta la di de alta en octubre de 2004. Así que tardé aún 6 meses en darla de alta. Y desde 2004 hasta hoy. ¿Y qué ocurre mañana? Si uno fenece, bueno, pues lo que podemos hacer es configurar el administrador de cuentas inactivas que conocimos esta semana. ¿Para qué? Pues para que haya alguien que pueda acceder a tu contenido, si así quieres. ¿Qué ocurrirá con tus fotos, correos electrónicos, documentos cuando dejes de usar tu cuenta de Google? Bueno, pues eso, compartir tus datos con un amigo, con un familiar, o bien directamente eliminar tu cuenta y no dejar rastro. Lo primero que hay que hacer es definir el tiempo ese de cuenta inactiva. ¿Qué significa cuenta inactiva? Bueno, pues desde la última actividad tú puedes configurar 3, 6, 9 meses o un año. Pero puedes dejar de utilizarlo si no has muerto también. También. Y puedes decidir que todo ese contenido se elimine de forma automática. No tienes ni que entrar e ir uno por uno eliminando correo a correo, sino directamente, o bien en la parte de settings, en la parte de configuración, puedes eliminar también directamente la cuenta. Pero esta es una opción de, oye, de manera automática, cuando pasen 3, 6 meses, 9 o un año, se elimine, o bien mandárselo a 1, 2, 3 o hasta 10 amigos o familiares con los que podés compartir tus datos. Lo que sí va a hacer Google es recordarte un mes antes, oye, que tienes un aviso configurado para eliminar o para compartir este contenido, ¿quieres seguir adelante o no? Bueno, pues ahí está ese administrador de cuentas inactivas que encontraréis en vuestra cuenta de Gmail, de Gmail. Y otra de las noticias de la semana ha sido la que habla de la venta de ordenadores personales, de PCs, que cayeron en el primer trimestre del año un 14% con respecto al trimestre anterior. Son 76 millones de PCs vendidos en los tres primeros meses del año. Una cifra bastante grande, pero fijaos, es la peor desde 2009 y la mayor caída de ventas de PCs desde que hay una empresa que es IDC la que registra las ventas mundiales. Lo viene haciendo desde el año 1994. Nunca se había dejado de vender tantos PCs. ¿Y esto es por la crisis o por otras cosas? Bueno, pues un poco de todo. Efectivamente por la crisis, pero es que fijaos, ya viene el último año cayendo la venta de PCs. No es de este año ni del último trimestre, sino que en el último año han ido cayendo mes a mes las ventas. ¿Por qué? Pues sí, crisis, y porque los usuarios tienden a otro tipo de dispositivos, como por ejemplo tabletas y smartphones, incluso por delante de ordenadores portátiles. Estamos, por tanto, la pregunta es, ante el ocaso de los PCs, bueno, pues parece o apunta que sí, que esa es la dirección, la tendencia que puede revertirse en cualquier momento, pero de momento parece que esa es la tendencia. En 2012 se esperaba un leve crecimiento de la venta, se hablaba de un 2%, para este trimestre se esperaba que cayera un 7% y ha caído el doble, un 14%. Bueno, además, según IDC, claro, los nuevos sistemas operativos, concretamente los de Microsoft, cada vez que saca Microsoft un nuevo Windows, hacía que pues se vendieran más PCs, igual que cuando llega un mundial se venden más televisores, bueno, pues una cosa parecida. Sin embargo, en esta ocasión aparece Windows 8 y no ha tenido ese tirón y no se han vendido tantos PCs como se esperaba. Y parece que hay una cierta reticencia a adaptarse a este nuevo sistema operativo, que ya prescinde de un poco de ratón, es un poquito más táctil, con lo cual el ordenador antiguo, la versión esa de coger el ratón, no parece que choca con los nuevos dispositivos, tabletas e incluso sistemas operativos como Windows 8. Y Apple tampoco es inmune a la caída. Lo que hemos conocido a partir de estos datos de la empresa estadounidense de IDC, también han visto mermadas las ventas de los Mac, que han visto superadas sus cifras en ventas por los iPads. En Estados Unidos cayeron un 7,5% en el primer trimestre, pero mantuvo su lugar como fabricante de PCs o de dispositivos de ordenadores Apple, puesto número 3 en Estados Unidos, detrás de HP, Hewlett Packard, y de la marca Dell. La pasada semana nos hablaba San Martín del nuevo proyecto de la nueva filtración de documentos que se iba a producir muy poquito después de que emitiéramos el anterior buscador. Se llamaba Special K, ese era el título genérico de esa nueva revelación, y se han ido conociendo durante esta semana los datos y los nuevos informes. Se especulaba qué puede ser ese proyecto K, ese especial proyecto K. Bueno, pues la publicación geopolítica más importante que haya existido, como podemos leer en wikinews.org. Bueno, se presentaron realmente dos cosas. Por un lado, Plus D, WikiLeaks Public Library of US Diplomacy. Es un buscador que hace más fácil el acceso a los 250.000 documentos que ya se habían publicado, el Cablegate, que van desde el año 2003 al 2010, y los nuevos documentos, 1.700.000, casi 2 millones de documentos, los Kissinger Cables, que van desde el año 1973 a 1976, cuando entonces era Henry Kissinger secretario de Estado durante las presidencias de Richard Nixon y de Gerald Ford. Bueno, pues tenemos esos documentos desde el 8 de abril, que se presentó en rueda de prensa en Washington. Julian Assange participó en videoconferencia, como sabéis, sigue en la embajada de Ecuador en Londres con esos planes para presentarse a senador en Australia. Y documentos que hemos conocido, noticias que han ido publicando ciertos medios de comunicación como Público, hablaba de que Franco ofreció a Estados Unidos la posibilidad de usar nuestro país como retaguardia en caso de que se desencadenara una tercera guerra mundial, o que el propio rey Juan Carlos, como Blanco, también, ¿no? El Carrero Blanco. No, me refiero a que utilizar España como Blanco. Sí, de pruebas. Sí, por eso. O que el rey Juan Carlos sí fue uno de los, fue el mejor informador de Estados Unidos, o pasaba información a Estados Unidos. Hay mucha documentación del año 1973 a 1976, se pueden hacer búsquedas con este Plus D, podéis poner King, Juan Carlos, podéis encontrar a Franco, a Fraga, pues políticos de en ese momento, al ministro de Asuntos Exteriores también, Rodó. Bueno, hay mucha información, así que seguramente pues iremos conociendo poco a poco otro cable de los que hemos conocido. Y todo el mundo a buscar cosas, hay que con el cable Gate ocurrió. Evidentemente nadie en Wikileaks se puede revisar esos 250.000 cables diplomáticos en muy poco tiempo, pero al estar en la red puede haber usuarios en cualquier parte del mundo que busque una cosa concreta, que la encuentren y que adquiera la relevancia que se merece. Así es, así que nada, todo es investigar. El buscador es muy interesante, permite hacer una búsqueda muy concreta. Decían, esto es lo que tiene que ser Google, o hacia donde debería ir Google. Además te muestran un grafiquito por años, el número de documentos, con un gráfico de barras, muy interesante, y sobre todo pues eso, muy segmentado para poder localizar los documentos de manera sencilla. Bueno, lo ilegal lo hacemos inmediatamente, lo inconstitucional toma un poco más de tiempo, decía Kissinger. Pues nada, en este caso también lleva un poco de tiempo encontrar todos los documentos y la información. Pero y un poco de tiempo dirigir las cosas que hizo Kissinger, pero bueno. Bueno, que el tiempo nos quedamos sin él. Vamos a acabar. He traído una iniciativa de crowdfunding para cerrar este buscador, y lo protagoniza nada más y nada menos que Esteso. Sí, Fernando Esteso. La gente me decía, Fernando, tienes que volver. Pero no ha sido fácil. He necesitado un proceso de reafirmación. La reafirmación. Quien pide casi 50.000 euros. Para una gira llamada Íntimo, en la plataforma Verkami. Es un proyecto de crowdfunding, es decir, tú puedes ir donando dinero. Por ejemplo, 5 euros, pues él te firma un autógrafo, Fernando Esteso te manda un autógrafo. 10 euros, un vídeo de agradecimiento particular, personalizado, lo publica en Facebook, tú dejas los 10 euros. Hola, soy Bruno Carañosa, y sale Fernando Esteso diciéndote, gracias Fernando, gracias Bruno por tu donación, y gracias a ti seguiremos adelante con este proyecto. O incluso 12 euros, ya tienes tu entradita y el vídeo personalizado. Bueno, ya 15 euros es entrada, vídeo, DVD y autógrafo. Bueno, en fin, un poco, no sé, este proyecto es un poco caro, ¿no? Crowdfunding, la gente quiere que se patrocinen ciertos proyectos, pero cantidades más moderadas, 2.000 euros, 3.000, y ya siempre, es dinero. Siempre ha estado detrás de la innovación cultural y artística. Sí, efectivamente. Bueno, qué malos somos. Oye, sí que la semana que viene me voy a apuntar aquí, porque hay un proyecto de crowdfunding muy interesante, que se trata de recuperar el órgano de tubos de la colegiata Santa María la Mayor en Caspe, en Zaragoza, y a ver si hablamos con la persona que lo ha puesto en marcha. Y bueno, algún oyente también nos pedía que de vez en cuando habláramos de proyectos de crowdfunding o micromecenazgos colectivos que están en la red. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión, hemos hablado con Willy Naves, esta temporada hablábamos de Retromaniac, una revista de videojuegos, ahora de Fernando Esteso, gente innovadora, adelante con ellos. El futuro está aquí. Bueno, la semana que viene hablamos con la gente que lleva este proyecto de recuperación de los órganos de tubos de la Colegiata Santa María la Mayor de Encaspe, en Zaragoza, y os lo contamos. Pues muy bien, gracias Martín. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. biblioteca. En la que entramos para visitar las novedades que existen en las diferentes estanterías de esta biblioteca, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos editoriales Zenit, Libros Cúpula, Esencia, Timumás y Minotauro, en donde aparece el nombre ya de una autora, podemos decir que tan joven como clásica ya en las librerías, porque ha vendido muchísimo sus trabajos anteriores, y cada vez que Laura Gallego aparece en las librerías es un auténtico fenómeno. Pues sí, la verdad es que estoy especialmente contenta y orgullosa de decir que Minotauro ha fichado a Laura Gallego y que su última novedad, El libro de los portales, está actualmente en las librerías, y la verdad es que ha sido una implantación de locura. O sea, puedo decir que de los libros de ella quizás es uno de los que el arranque ha sido más fuerte. Y bueno, y hace unos días hicimos un club de lectura con ella, con 12 chavales de toda España, que de forma exclusiva y anterior a la salida del libro vinieron a Madrid a hacer una lectura previa del libro y a estar una hora hablando con ella. Y la verdad es que emociona ver que chavales tan jóvenes tienen semejante devoción por la lectura y por un personaje que no es un personaje mediático precisamente, sino que es alguien que escribe muy bien. Uh-huh. Y que la verdad es que, bueno, que las reacciones de los niños es como si estuvieran viendo, yo que sé, un cantante famoso, cuando estamos hablando de una escritora, que además no es precisamente una escritora que le guste mucho hacer alardes públicos. Una señora muy discreta y muy tranquila. Se la ha criticado, y cada uno tiene la libertad de aparecer más en medios o menos en medios, y ya su forma, bueno, de expresión es muy la literatura, ¿no? Y le gusta escribir y, uh-huh, y precisamente no le gusta las exposiciones públicas. Y la verdad es que, aún con más razón, enorgullece ver que los niños reaccionan de esa forma, la adoran de esa manera y devoran sus libros. Pero ojo, que estás hablando de niños, de adolescentes que leen sus libros, sin embargo, a muchos adultos les gustan las obras de Laura Gallego. Comparo el éxito de Laura un poco a lo que pasó con Harry Potter, que siendo una saga que iba para gente juvenil, acabó leyéndola mucho adulto y se enamoró de Harry Potter. Pues un poco con Laura pasa lo mismo. En principio ella, su público, el cuore de su público es juvenil, va de los 12 a los 20 años, por decirlo de alguna manera. Pero yo leí el libro cuando lo leí, y la verdad es que me lo leí de un tirón, me enganchó, no pude dejar de leerlo, me apasionó la historia, y funciona igual para un adulto que para un niño. Yo creo que quizás la diferencia es que hay novelas de fantasía que solo pueden leer los adultos, cuyo lenguaje o cuya sofisticación o cuya agresividad quizás de la historia no es la más adecuada para niños, y en este caso es al revés, es una historia que puede ser una historia de adultos, pero que en cambio la lee muy bien un niño. Fíjate que cuando yo era un niño, cuando tú también eras joven, cuando todos éramos pequeños, la práctica mayoría de los que nos escuchan se están acordando de un tipo de libro, y se han acordado en muchas ocasiones de lo que disfrutaban aquellas obras que tenían como título genérico toda la colección, Elige tu propia aventura. Llegabas al final de una página y tú tenías que decidir qué es lo que iba a ocurrir. Si pasaba tal cosa, tenías que ir a la página 75. Si iba a pasar X cosa, a la página 103. Es decir, tú elegías en la continuación. Estaban extraordinariamente tramados. De repente, esas aventuras literarias en las que todos nos sumergimos, disfrutábamos, porque era un acontecimiento ir a la librería a comprar la última edición, el último ejemplar de Elige tu propia aventura, desapareció hasta ahora. Hasta ahora. Y bueno, de hecho, Elige tu propia aventura nació en Timunmás, soy yo que llevo yo, y hemos decidido revivir el género. Vamos a empezar con dos mundos muy conocidos por los lectores y que probablemente ayuden a que el concepto vuelva, que es el mundo de Tramoria de Javier Negrete, uh-huh, en fantasía, y el mundo de Los caminantes de Carlos Sissi en terror. Yo creo que son dos mundos que los lectores son muy fieles, hay muchos fans y dan mucho juego. Empezaremos pues con cada uno de ellos con un libro, y si esto funciona bien, pues la idea es hacer una saga de libros, en el caso de Tramoria, igual que en el caso de Carlos Sissi, para hacer varios libros de ese mundo. Pero bueno, que es ampliable a otros mundos. Si vemos que la moda vuelve, y yo creo que es una moda que puede volver, porque aparte de la parte nostálgica, yo creo que también hay mucho adolescente que nunca ha probado esto y que se engancharía probablemente, y que es mucho más sano que no los videojuegos. Y sobre todo, sus padres son en muchísimos casos aquellas personas que leíamos esos libros y que nos apasionaban, y sabiendo lo que nos apasiona a nosotros, ¿cómo no va a apasionar a los pequeños? Está ahora, claro. ¿No? No, y además son libros que, si me digo, tienen la gracia de que solo hay un final perfecto. hay algunos finales buenos pero imperfectos y muchos finales terribles donde las muertes son atroces. Y yo creo que al final, aunque la primera vez que lo lees intentas llegar al final perfecto, luego la gracia está en releerlo y ver a ver qué barbaridades le pueden pasar al personaje, y es muy divertido. Claro, porque elegíamos un camino y llegábamos hasta el final, pero después decidíamos volver al principio otra vez. Claro, y saber qué pasa, y si de repente me meto en la cueva, ¿no? Y no, claro, sé qué. Eran libros extraordinarios. Bueno, ahora con Carlos Isi, que estuvo el otro día con nosotros hablándonos de su Panteón, que es el título que está teniendo un éxito enorme. Fabuloso. El décimo premio Minotauro, también ha estado con nosotros Javier Negrete, son dos de los autores favoritos de nuestros oyentes, uh-huh, con toda seguridad. Pero también, para destacar otras novedades, con no pocos autores importantes para nuestros lectores y para el lector español en general, como es el caso de Fernando Tascón, que nos habla de la Biblia Bastarada. Pues sí, Fernando Tascón y Mario Tascón, que son hermanos, sacan en Planeta un libro apasionante, en parte basado en documentos reales de Biblia, la Biblia que se encontró en su momento. Y bueno, es una historia, un thriller trepidante situado en 1934, y bueno, donde surge una red de intereses alrededor de la localización de una Biblia donde la realidad que escribe la Biblia que todos conocemos no es exactamente la que encuentran en esa otra Biblia, con todo lo que ello supone, con todas las personas que, bueno, que evidentemente no quieren que eso salga a la luz. Y es un thriller que la verdad que te engancha desde el primer momento. Ese es uno de los libros que destacamos, como también el libro de los placeres prohibidos. Por desgracia, la sociedad, la ética y la moral ha convertido a los placeres en prohibidos. No debían serlo, pero se han quedado ahí. Pues sí, en este caso estamos hablando de Federico Andazzi, que es un autor que mucha gente recordará por libros que han tenido mucho éxito. También el libro sale en Planeta. Y en este caso la acción se sitúa en 1455, en Mainz, en Alemania, donde están juzgando a Gutenberg. Y bueno, y esto, la historia de Gutenberg a la vez se asocia con una serie de asesinatos que ocurren en prostíbulos y en casas donde hay adoratrices. Y bueno, y la relación entre ellos es ese libro, el libro de los placeres prohibidos. Y ahí empieza también nuevamente un thriller policíaco donde se junta pues la personalidad de Gutenberg con todos sus inventos, con un libro polémico, apócrifo, con juicios, con asesinatos. También es una historia que te engancha. El libro de los placeres prohibidos, que no es en la saga del erotismo que está teniendo tantísimo éxito las librerías, ¿no? Aunque el título alguno puede hacerle pensar sí, en eso, pero en ¿no? este caso no. Además, yo creo que la imagen que transmite un libro y otro son muy distintas. Sue Thompson, también en el grupo Planeta, en Espasa, tiene nuevo trabajo. Sí, La mujer que vivió un año en la cama. Es una historia a mí que me da mucho que pensar. Además, es una historia que tiene un alto grado de ironía y que se lee con mucha facilidad. Y es la historia de una mujer que de repente, el día que sus hijos deciden ya irse a la universidad, tiene mellizos superdotados, ambos se van a estudiar, todo empieza como a cuadrar en su vida y se supone que es la época donde mejor tendría que vivir y más tranquila. Y dice, bien, ahora es mi momento. Se mete en la cama y decide no levantarse más. Entonces es una historia repleta de ironía, donde lo que plantea la historia es qué ocurre cuando alguien deja de ser la persona que todos esperan que sea. Yo creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento de la vida, ¿no? De decir, o sea, ¿realmente estoy haciendo y estoy viviendo la vida que quiero vivir o la que los que tengo alrededor quieren que viva? Y entonces yo creo que a raíz de este planteamiento surgen muchas preguntas en la vida de cualquiera que la novela esta se atreve a pronunciar y se atreve a destapar con una gran ironía. Ese es uno de los trabajos que destacamos, el de Sue Thompson. También Ángeles Mastreta, en Seix Barral, de nuevo en las librerías. Pues sí, La emoción de las cosas. Todos nos acordamos del último libro de Ángeles, con Arráncame la vida. Y en este caso, pues bueno, todo va en torno a un secreto familiar, el silencio de un padre que tiene muchas cosas que ocultar de cuando luchó en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y luego cuando volvió a México al cabo de 4 años y todo lo que fue pasando, todos los secretos que hubieron enterrados. Y a raíz de ahí, de todos esos recuerdos y de todas esas intuiciones y cosas que van recuperándose, se va tramando una historia familiar sumamente vívida, donde además pues surgen personajes del colectivo, como puede ser Jane Austen o Isaac Dinesen, o también conceptos como es el miedo, la religión, la muerte. Es una especie de novela un poco existencial, en cierta forma. Más novedades, otro clásico. Hemos hablado en diferentes ocasiones, pero no deja de haber nuevas reediciones, nuevos trabajos, nuevas presentaciones, nuevos dibujos que son fantásticos, los de los autores e ilustradores que se han acercado al Hobbit. ¿Qué tenemos de nuevo? Bueno, pues el Hobbit, como sabéis, ahora en breve, hacia final de año, viene la segunda película. Y con ella vienen más libros relacionados con el Hobbit y evidentemente con todo lo que es la película. Y en este caso, de la edición de lujo, que ya vimos una primera edición que era Las Crónicas 1, ahora vienen Las Crónicas 2, que en este caso son criaturas y personajes. Es un libro caro, pero es un libro precioso, donde veremos todas las caracterizaciones de los diferentes protagonistas de la película, cómo han hecho a los monstruos, a los orcos, todo el maquillaje. Yo creo que es un libro que, para tanto los fanáticos del cine como para la gente que disfrute con los personajes y con todas las criaturas del mundo de Tolkien, es precioso, sinceramente, de fotografía y de maquetación y de todo. En esta sección unimos literatura y radio, y nunca mejor dicho, porque en esta ocasión, a hoy, hablamos y cerramos este espacio contigo hablando de unos compañeros, son los compañeros del Euroclub. Pues sí, y la verdad es que me da mucha alegría hablar de este libro, el libro del Euroclub de Xavi Martínez, que está en Europa FM. Es un programa que empezó con un chavalito muy joven, con muchas ilusiones, con ganas de hablar de música y de traer pues los nuevos talentos a la radio. Y actualmente es un programa de gran éxito que siguen sobre todo las adolescentes, y encabezado por un chaval monísimo en todos los sentidos, un chico encantador que además todas las chicas adoran. El peligro es que cualquier día se me lo comen vivo, pero aparte de eso, la verdad es que el libro es muy divertido. Es un libro de anécdotas del programa, de sus experiencias con grupos como Aurin, como One Direction, como Justin Bieber. Es uno de los pocos programas de música que ha conseguido que esos personajes vayan a su programa, cosa que es harto difícil y todos lo sabemos, y bueno, ahí tiene muchos fans y muchas chicas que le adoran. Y una forma de demostrar que una radio que, por su estilo y por sus características, quizá es muy difícil que se renueve, ellos lo consiguieron. Completamente. Un nuevo tipo de sonido y pues hacer innovaciones en un tipo de radio, que es la radio musical, que a veces la realidad te obliga a hablar música, o sea, presentar música. En una época en que quizás ese formato estaba ya un poco estancado y anticuado, él ha encontrado una fórmula nueva que funciona bien y que además ha enganchado a lo más importante, que es la gente joven. La gente joven que ha sido protagonista, yo creo, en gran parte, en esta sección, Elige tu propia aventura, que vuelve con Javier Negrete, con Carlos Isi, con otros autores, y también Laura Gallego, que la habéis fichado para el grupo Minotauro. Así que te felicitamos, Laura, que tú has tenido muchísimo que ver en que las dos Lauras estéis juntas en el grupo Planeta. Muchas gracias, Bruno. Y aquí concluye este fin de semana en La Rosa de los Vientos. Por supuesto que volveremos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1 de la madrugada, a las 12, en la Comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, que llegan en las noticias. Después no son horas con José Luis Salas. Silvia, ¿que estás sola? Sí, que estamos preparando ya todos los contenidos para el fin de semana que viene. Ya nos quedamos escuchando a nuestro compañero y a nuestras compañeras de informativas, que también tienen muchas noticias que contarnos. La actualidad está en Venezuela, por supuesto, allí se han celebrado elecciones hoy, ya cerraron casi todos los colegios electorales, dicen que alguno está todavía abierto, no es que había largas filas de personas esperando ejercer su derecho al voto. Bueno, pues aquí en Onda Cero vais a estar al tanto y conocer todas las noticias y toda la actualidad que haya sobre el resultado electoral que tanto interesa por nuestros lares, al resultado electoral de la jornada en Venezuela. Lo dicho, que volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Se ve bien.